Para para el amigo, solamente para el ciudadano o el estudiante, para uno de los demás. Es muy importante, yo diría, contarnos para entender sus avances, para identificar realmente donde se ha notado inteligencia y hablar acá sobre los temas, sobre todo para lo que Colombia y todo el mundo entiende. Creo que en el detalle de ciudadanía y el ejercicio de los derechos, pero sobre todo las mujeres que se contribuyen a la paz, cada vez más un compromiso previo en la defensa de la paz en Colombia y la paz de la paz. Thank you.

tiempo en el sentido para hacer el principio de tener una buena comunicación con su estrategia de comunicación que pudiera compararse con las estructuras comunicacionales del imperio. Como sabemos, hoy hay lamentablemente un retroceso en la América Latina. Hay temas de consuelo, violento de la derecha, con el caso de Argentina, con el presidente Macri, a través de mentiras electorales. Podría decirse de fraude electoral, no en el sentido de los votos, sino en el sentido de las promesas de campaña, que están perdiendo todas de un modo que no revela toda la cantidad de mentiras que tuvieron las personas, como Macri, que prometió, por ejemplo, promesa cero, y que desde que hace menos de un año, algo poco más de un año, hay 200.000 puestos de trabajo que han perdido, y con la pregunta de economía de la pandemia, también hay que establecer ese hito. Y por otro lado, por ejemplo, un golpe como el de la guerra, que es un golpe institucional parlamentario, ha sido básicamente un golpe mediático. Están tratando de desprestigiar a líderes populares, están tratando de inventar causas de robar a la justicia, mostrando el nivel de politización y manipulación también del partido judicial, y así se está alejando a los pueblos de la verdad y alejando a los pueblos de los líderes que están buscando, que están buscando durante la última década soberanía política, independencia económica y justicia. En este caso, esta reunión que hubo venía y tiene un nombre de comunicación llamativo de una compañía con los Estados Unidos, que se llama la misma, que es empresa actualmente América Latina, y que no es el reporte. Y que hay que reconocer que se está ganando la batalla de la guerra civil, por ejemplo, la revolución bolivariana, a medida que tiene éxito de la comunicación. También es cierto que la derecha trabaja con ellos, que nosotros no estamos atendiendo con el tema que hay métodos que están siendo utilizados para conocer cuál es la preferencia de la sociedad, expresarla, la conocer a través de toda la información que tiene, de través de lugares, todos los servidores, y la nivel de toda esta información a los partidos políticos de derecha. Y esta información es usada y necesitada para las campañas políticas y para que dirigentes usen el uso de la explotación de la demagogia, segmenten y deben a cada ciudadano, a cada grupo de ciudadanos, necesitan que quieren un amor, que van a hacer no una especie de lo que quieren, no es un programa de gobierno, y todas las ideas con las que llegan a ganar posiciones. Esto se ha hecho muchos lugares de la República, y la verdad es que la izquierda no tiene, no ha colaborado todavía en la República, frente a eso, todos los más sofisticados de usar las redes de comunicación social. Al mismo tiempo, sabemos que los poderes tácticos gobiernan más que los propios gobiernos. Me refiero a los medios comerciales de comunicación, a las corporaciones financieras, y el partido judicial en algunos casos, somos los pueblos los que gobiernan a través de sus representantes y los poderes tácticos que se imponen a los propios estados. Frente a esta derecha tiene, por ejemplo, un tanque de pensamiento que en clase de que tiene se viene reuniendo como para estas campañas mediáticas con la radio mediática y continental. Y en cambio nosotros nos seguimos usando medios nacionales. Por ejemplo, el Corvario del Sur, algunos homenajes, Chile Sur, algunos homenajes que fueron usadas por el comandante Chávez, que tenía una visión estratégica, una visión geopolítica liberadora, por lo que hemos conocido, era muy consciente de la crisis mundial, era muy consciente de la pelea hegemónica, era muy consciente de cómo la imprevisibilidad constituye un bloque regional con independencia política y también con independencia histórica comunicacional. Así que creo que, bueno, está mojada, que está reventando, por eso estamos viendo las políticas necesarias, que es lo que nos falta, que es lo que hemos hecho mal, y que es lo que podemos prevenir para que el pueblo no se vea como está la verdad. En este sentido, me agruparon para hoy una carta de un militante de la verdad, que es Luciana Paz, que es el fundador de Wikileaks, que, como sabemos, ha revelado y publicado de cable era secreto de cómo las élites mundiales, de cómo los más poderosos manejan las cuestiones de sus propias y que no tienen un lugar de información preservada hasta que la publicó Wikileaks y resultó informante del panic, así como Edward Snowden, que nos reveló el global de las informaciones. Paradójicamente están siendo perseguidos, encarcelados, asignados por una cuarentena de 4 años dentro de la embajada de Ecuador en Londres, con amenaza de extradición a juicio y luego seguramente a Estados Unidos para criminalizar los ideales. Y estas personas que han dado la verdad al mundo están perseguidas. Y es decir, los que cometen crímenes de guerra, como por ejemplo Obama, presidente del mercado de armas, también un mercado de derechos, la agricultura a esta carta, la problemática, ¿qué importancia tiene que estar bien? Bueno, me refiero a un proyecto que estamos a trabajar con la experiencia que tiene el tema de la guerra, la CRN, el gobierno actual tiene una visión de total independencia y con una visión colonial. De modo que no vamos a tratar el tema, pero seguramente nosotros lo hemos levantado igual y volveremos. Y me refiero a que nuestros países tienen que tener sus servidores propios para que los estados tengan transparencia, pero los privados, los ciudadanos y ciudadanas tengan privacidad. Porque me parece que son palabras de Ponce, de Alicia, de Castro, que se colabora en nuestro país. Una de las autoridades de Argentina también es participante en esta gran plenaria que se llevó a cabo en el marco de las redes intelectuales y artistas de la Real Madrid de la Papelería, como un poco que ha unido el tema de lo que se ha votado, ya que el tema principal de esta gran plenaria es la contratación de anticipadora que comparte con los Estados, con los vecinos comunicaciones que ya el presidente de la República pues ha hecho un llamado insistente a llevar a cabo, desarrollar, a crear la revolución comunicacional para dar la batalla. Y aquí en la Capitanía Nacional de Caracas, y para eso, por lo tanto, yo creo que la vamos a ver con todo el estudio. Para todos los compradores,

Thank you. Thank you. Thank you. Están preocupados porque Trump siempre se enoja de cualquier

y de futuro. Porque estamos viendo que lo que nos menciona en las noticias todo es un pleito. Lo que no se menciona es que Europa ya tenía fuerte de los Estados Unidos y la OTAN. En los países que eran parte de la Unión Soviética antes, en Polonia, un aliado antes de la Unión Soviética, y en otros países como Croacia. Y esta es una amenaza contra Rusia. Entonces, los republicanos quieren que Trump adopte más fuertemente esta posición con la Rusia. Mucho miedo en estos días, especialmente porque recientemente Trump ha desencadenado una campaña muy fuerte, una ofensiva contra los inmigrantes, construyendo más deportaciones intoleradas en varios estados. Él emitió esta orden ejecutiva para hasta 100,000 más agentes de la patrulla fronteriza. En estos 10 estados, y quiero decir que aunque hay 11 millones de indocumentados en este país, de muchos países, la mayoría o la mitad es mexicana y centroamericana. Sin embargo, los únicos que Trump ha atacado son los latinos. Es decir, que es parte de su táctica de dividir y conquistar a los inmigrantes y a tener este. Ese mito de que los criminales son los latinos, los afros y los progresistas de este país dicen que no hay frontera que reconocemos y que se debe otorgar derechos plenos a los inmigrantes porque son parte importante de la sociedad y de la clase trabajadora. Pero ahora, en estos días, hay mucha movilización para el 1 de mayo que va a para significar marchas, manifestaciones, huelgas, clases en Los Ángeles, en Nueva York, en San Francisco, en muchas ciudades del país, con la cantidad más grande de lo que vimos en 2006. Pero es una situación muy preocupante, mucho terror. Se dice que hay mucha gente que ya no lleva a sus hijos a las escuelas porque tiene miedo de ser deportada. Hay mucho miedo, mucho terror. Thank you.

Sí. Thank you.